El texto, los textos, hablan de esto. La vocación es misterio de amor. Por tanto, quien recibe el llamado para ser enviado, está invitado a ser esa melodía de Dios. Melodía del misterio del amor de Dios. Hoy hemos escuchado este texto hermosísimo del Evangelio, que es un texto que está por ahí cercano, viene después del lavatorio de los pies. No olvidemos que es San Juan el único que trae este texto. ¿Y qué? ¿Qué manifiesta este texto? Si tomamos en cuenta el ambiente en el que la palabra de Jesús y los gestos de Jesús son dichos y realizados, es un ambiente de despedida. Y ahí se tocan especialmente temas importantes. Y el Evangelio de Juan introduce la convicción de que ante la ausencia física del Señor, el modo fundamental de hacerlo presente es la vivencia del amor. Cada gesto de amor auténtico, de acuerdo a la voluntad de Dios, es signo irrefutable de la presencia de Dios entre nosotros. Por eso he afirmado esa hermosa, hermosa canción de fe y de amor, el llamado vocacional. No valga la redundancia, dispénsenme. Pero por eso mismo quien es llamado es enviado, es invitado a nunca dejar de cantar esa hermosa melodía del amor de Dios. Hoy el texto también resalta la dirección de este amor, a dónde tiene que ir. Y el encargo del Señor recae en el amor de unos por otros. Servir y amar a los hermanos, sabiendo que es el modo más importante de hacerlo con Dios. Y esta manera de presentar el amor se opone al modo en cómo se concebía la relación entre el hombre y Dios en la religión o en religiones del tiempo de Jesús. Hoy es una relación de amistad, no es una relación de servilismo, vamos. No, es una relación de amor-amistad. La unión con Dios a partir de Jesucristo no hace a un lado a las personas, sino que las integra como el único espacio en que se le puede amar directamente. Por eso Jesús no pide a sus discípulos su amor a cambio de que Él les da. No, no, no. Pone la respuesta a su amor en el que ellos han de darse unos a otros. Qué hermoso ser apóstol. De ahí vendrá apostolado. No hay nada más hermoso que esto. Es día martes, día de San Matías Apóstol. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser agradecidos. Sí, agradecer la vocación, el llamado que Él nos hace a permanecer en su amor, amando. ¡Buen día! Suenen campanas, suenen...